Montar a caballo es quizá una de las formas de ejercicio más benéficas. La suave acción de vaivén del caballo actúa como tónico vigorizante para nuestros órganos vitales, el corazón y el hígado. El trote nos proporciona un suave masaje al hígado. ¡Oh, oh, oh! Naturalmente que esto les da una idea muy somera de sus cualidades benéficas. Ahora pasemos a lo más esencial en equitación. El atuendo apropiado. ¡Ah, todavía no! Debe tenerse gran cuidado en la confección... ¡Ah, está bien, sal ya! ...del traje de montar... ...a fin de obtener esta distinguida apariencia desde la cabeza hasta la punta de las uñas. El chapó debe ser conservador en su estilo y ajustar perfectamente a la cabeza. Las botas deben ser suaves y elegantes. La casaca debe ser abierta para que caiga graciosamente sobre el caballo. Y naturalmente también el caballo tiene importancia. sí, el caballo, el aliado de los humanos, el aristócrata del reino animal, afable, fiel, dócil y obediente, es un verdadero magnífico y noble bruto. ¿Bruto? El acercamiento. Acérquese siempre al caballo con un desplante de confianza. Recuérdelo, el hombre es quien manda. El siguiente paso es ganarse la amistad del caballo. Esto se logra ofreciéndole una zanahoria como prenda de amistad. Hemos conseguido la amistad del equino, pasemos a lo que es la segunda fase de importancia, cómo montarlo. Para el neófito queremos recomendar la escalera o el banquillo de montar. Quizá el método más popular es el denominado monta horizontal o lateral, o sea el de arriba, jinete. Habiendo dominado ya este método, con seguridad podremos prescindir del banquillo y usar el estribo. Como ustedes deben saber, hay un lado propio y un lado impropio para montar el caballo. El lado derecho aquí es el izquierdo. Así que el izquierdo queda como derecho. Por lo tanto, si el izquierdo es aquí el derecho, empecemos por poner el pie izquierdo, digo el derecho, en el estribo izquierdo que en el caballo es el derecho, siendo en verdad el izquierdo. Esto es de suma importancia y debemos repetirlo para que de hecho se les grabe que el lado derecho en el caballo es el izquierdo, por lo que el jinete al montar al derecho lo hace por el izquierdo. ¿Hecho? Este no es el derecho y por lo tanto surgen dificultades. Ahora unas cuantas sugerencias sobre la forma correcta de montar. Descríbase un elegante arco con la pierna elevándola sobre el caballo así. Ahora descienda suavemente sobre el albardón. Los caballos bien adiestrados ejecutan distintos pasos. Primero el trote. Nótese cómo el movimiento del caballo es similar al de un mecedor. Ahora el jinete, moviéndose en perfecto sincronismo como si fueran una unidad. A esto se le llama acompañar el trote o posteo. Tan solo la magia de la cámara lenta puede hacer justicia a la gracia y belleza de este espectáculo entre jinete y equino responden al ondulante movimiento y se deslizan por el espacio en un vaivén de ola serpentina acariciada por el suave céfiro. Hemos dominado el arte ecuestre, vayamos de cacería. A todos los caballos les encanta el salto. A veces un caballo se rehúsa un poquitín. En tales casos, un ligero toque de acicates se hace necesario. Me alegro de que esto sucediera para demostrar que cuando uno cae del caballo debe quedarse quietecito. Un caballo jamás pisa o tropieza con un jinete en el suelo. Sí, señores, el salto encierra sin lugar a dudas la mayor de las emociones. No existe en ningún otro deporte una sensación como esta. El viento que acaricia la paz, el aroma del campo, el repiquetear de los cascos en el duro suelo. Más y más rápido corren temblando de emoción. El prototipo de la gracia, el poder de la noble monta, que cual centella lleva al hombre hacia la meta y viene el salto. ¡Alto! Retrocedamos y hagámoslo de nuevo. Y al ocultarse el astro rey tras las lejanas colinas, es con verdadera pena que emprendemos el regreso al hogar. Un jinete de experiencia siempre lleva a su caballo paso a paso hacia el establo. ¿Establo? Gran verdad dijo quien dijo, el exterior del caballo es bálsamo para el interior del hombre. (Risa)